Qué bueno, eso es bueno oírlo. ¿Y de ánimo? ¿Eh? Gozosos, ah, muy bien. Ok. Dice la Biblia que el ánimo ayudará al hombre en su enfermedad, pero el que tiene el ánimo enfermo, ese parece no hay remedio, hermano. Entonces Dios quiera y nuestro ánimo, hermano, esté bien. El Señor es el que se encarga de restaurarlo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 7, hermano. Vamos a leer solamente como base la historia de un hombre, hermano, que yo sé que usted ya conoce, pero en esta noche yo quisiera hablarle. Eso está en Hechos, capítulo 7, versículo número 9 y 10. Es Esteban hablándole a los judíos, hermanos, antes de ser apedreado, antes de morir martirizado. Fue, bueno, o sea, el primero que se registra, hermano, que haya muerto por la causa de Cristo, Esteban. Pero solamente, hermano, no quiero hablar de Esteban, quiero hablar solamente del personaje que él menciona y que yo sé que usted conoce ampliamente. Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10. Amén. Vamos a leerlo juntos, dice la palabra de Dios en esta noche. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vamos a leerlo otra vez, quiero que lo leamos nuevamente. Dice así una vez más, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Señor, en esta noche te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, por poder alabar tu nombre, Señor, y poder entrar en tu presencia a través, Señor, de la adoración, a través, Señor, de la alabanza, a través de estos cánticos. Ahora queremos, Señor, también, Padre, poder recibir de ti, Señor, por medio de tu palabra, vida, Padre. La Biblia dice que tus palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, Señor, cada vez que desde este lugar, Padre, predicamos tu palabra, es vida lo que estamos predicando, es vida, Señor, lo que tú tienes que impartirnos, Padre, es vida, Señor, porque dice la Biblia que tú te mueves en medio, Señor, de lo que se habla, Padre. Y dice, yo sé que tu Espíritu Santo eres el que permites que esta palabra traiga, Señor, fruto en nuestros corazones. Por lo tanto, reprendemos todo aquello que quiera hacer morir la semilla o quiera hacer morir la palabra. Declaramos que tú eres un Dios de vida en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntese, hermano, gracias, muchas gracias por permanecer de pie. Muy bien, quiero hablarle, hermano, acerca de José. Yo sé que usted, quizá la mayoría de los que estamos aquí, hermano, sabemos quién es José, hermano. Y está hablando aquí de José, el que se le conoce como el soñador, el penúltimo hijo de Jacob, el que tuvo, hermano, con la mujer que amaba a él, hermano, realmente. Recuerde que Raquel y Lea eran hermanas, y de estas dos mujeres y sus concubinas nacieron los 12 patriarcas, hermano, los 12 hijos de Israel, sin contar a su hermana Dina. Estos 12 hombres, hermano, eran considerados o son considerados dentro del pueblo de Israel, hermano, la base del judaísmo, hermanos. Y cuando este hombre, Esteban, hermano, comienza a defender, hermano, lo que es el cristianismo, hace referencia a José, hermano, y a su situación que vivió, hermano, en el pueblo de Egipto, cuando él fue vendido como un esclavo. Hace poquito, hermano, hablábamos aquí y hemos hablado acerca de que Dios trabaja por medio de procesos y no solo de milagros. Cuando tú y yo, hermano, hablamos de un milagro es una situación que se brincó un proceso. Eso es un milagro, hermano. Cuando tú quieres hablar de un milagro, por ejemplo, en la salud, hermano, la salud es algo, hermano, que se da conforme uno se cuida, hermano, y uno tiene buenos hábitos en todos los sentidos, hermano. Tu salud tiene que ser buena, hermano, porque tus hábitos también lo son. A veces una recuperación, hermano, lleva tiempo, pero un milagro, hermano, es cuando Dios obra, hermano, una sanidad instantánea, brincándose todo proceso, hermano, sin que haya una regeneración, hermano, progresiva. Dios se lo brinca, hermano, y puede hacer un milagro en ese instante, hermano, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Lo mismo, hermano, sucede financieramente. Dios bendice, hermano, a través de sus principios. Cuando la gente vive de acuerdo a las leyes que Él estableció, Dios puede hacer, hermano, una bendición, puede traer bendición a una familia, a un matrimonio, a una empresa, a un negocio, a una iglesia. Pero, hermano, y regularmente Dios le gusta hacerlo a través de procesos. La misma naturaleza nos enseña, hermano, que para que crezca una planta se necesita un proceso. Para que un árbol crezca y dé fruto lleva tiempo. Dice el Salmo 1: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El árbol tiene que pasar por un crecimiento, por una maduración, hermano, por tiempo, hermano. Y a veces nosotros, hermano, quisiéramos todo milagroso. ¿Dios puede hacer crecer un árbol en un día? Sí puede, hermano. Lo hizo con la calabacera que puso cuando Jonás estaba esperando que se destruyera Nínive. Y yo investigué, hermano, en cuánto tiempo crece una calabacera. Y, hermano, y tarda meses en crecer una calabacera. Y la Biblia dice que creció, hermano, ¿en cuánto tiempo? En una noche creció. Así es que Dios se puede brincar los procesos. La respuesta es sí. Ajá. Pero así como se creció en una noche, hermano, vino un gusano y ¡pah!, le acabó, hermano, y se secó en otro día, hermano. Los milagros son buenos, hermano, pero no son la base de nuestra madurez. Es bueno querer ver milagros, es necesario, hermano, que los milagros sean una señal en el cristianismo, pero no son los milagros, hermano, en lo que tú y yo debemos poner nuestra esperanza, sino en los procesos que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hemos hablado ya hace tiempo de eso, hermano, algunas predicaciones atrás, y con José, hermano, es un claro ejemplo de un proceso, hermano, que Dios tiene que trabajar con las personas para que lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. Amén. Así es que, hermano, hay hongos que crecen rapidísimo, eso sí, crecen así, hermano, pero rápido también terminan. Pero los robles tardan mucho tiempo en crecer, pero son firmes y duraderos, hermano, y difícilmente los pueden destruir porque crecieron a través de un buen proceso. Y yo no sé, hermano, si Dios querrá tener hijos hongos o querrá tener hijos robles, pero yo creo, hermano, que Dios está trabajando en el medio de cada uno de nosotros. Amén. Dile a tu hermano, no seas hongo, hermano, ¿eh? No te quieras brincar los procesos. Dice la Biblia aquí, hermano, y hablando de José, dice la Biblia, Esteban hablando, los patriarcas movidos por qué, hermano, envidia. ¿Qué los movió? Envidia. Hermano, tú puedes hacer cosas movido por la envidia. Y la envidia es un defecto de carácter. Cuando tú, hermano, tienes envidia de otro, dices cosas, haces cosas, hermano, movido por la envidia, que no terminan bien. José, hermano, tenía algo de parte de Dios, y cuando lo compartió con sus hermanos se llenaron de envidia. Y dice la Biblia que por envidia lo vendieron. Ahora, me llama la atención que Esteban usa la palabra patriarcas, porque ellos eran, hermano, los patriarcas. Ellos eran, hermano, la gente importante de Israel. Y lo que yo creo que trata de destacar Esteban, hermano, es cómo, a pesar de que ellos eran los patriarcas, por envidia hicieron algo incorrecto. Tú y yo, no importa quién seamos, hermano, ¿sí? No importa, hermano, quiénes nosotros creamos que somos. Nosotros tenemos que trabajar con el carácter, porque esa es la base, hermano, de lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿sí? Estos hombres, aunque eran los patriarcas, cada uno tenía defectos, hermano. Ya dijimos el otro día también que Dios no llama a nadie especial ni superdotado, hermano. Dios quiere trabajar con cada uno, y aún el mismo José tenía que ser tratado, hermano, por ese proceso para poder llegar a convertirse en lo que él sería. Y dice la Biblia, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero entonces viene lo importante: pero Dios estaba con él. Dios está conmigo. Lo importante del proceso, hermano, es que Dios está contigo. Eso es lo que realmente hace al proceso, hermano, que valga la pena, ¿sí? Que Dios está contigo, hermano. En todo proceso Dios siempre está con nosotros. Dios está allí. Él nos mete en los procesos, hermano, para perfeccionarnos, para trabajar con nosotros, para sacar lo mejor de nosotros. Y hay al menos cuatro etapas que yo veo en el proceso, hermano, de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de las cuales te quiero hablar en esta noche. Primer lugar, hermano, muchas veces pasa como con José. Sabes que tienes algo de Dios, pero no sabes para qué, ¿sí? José, hermano, empezó a soñar y a tener revelaciones de parte de Dios, pero él no entendía exactamente qué era lo que Dios le quería decir. Entonces muchas veces nos pasa de la misma manera. A veces, hermano, tú y yo empezamos a darnos cuenta que hay algo en nosotros que Dios ha puesto, pero no sabes ni bien qué es y mucho menos para qué es, ¿sí? Comienzas a darte cuenta, hermano, de que de repente hay algo en tu corazón, hermano, que quisiera, hermano, que le llama, hermano, que atrae, que te atrae de parte de Dios. Es como el otro día Belén nos hablaba aquí de esa zarza que atrajo a Moisés, hermano. Dios te atrae de alguna manera. Dios empieza, hermano. Hay un libro muy bueno, hermano, se lo recomiendo, se llama Cómo conquistar el corazón de Dios, donde habla, hermano, acerca de cómo Dios conquista al corazón de las personas de diferentes maneras. Algunos los conquista a través de la música, a otros a través de las letras, a otro a través, hermano, de la danza, a otros a través de las artes, otros a través, hermano, del estudio, otros a través de tantas cosas. Dios tiene diversas maneras, hermano, de enamorar a la gente, de atraer hacia Él a la gente. Y Dios pone algo en ti, hermano. Sabes que tienes algo de Dios, que te conecta con Dios, pero no sabes bien para qué es ni cómo funciona. Eso le pasó a José. Y cuando José se lo compartió a sus hermanos, no dio buen resultado, hermano. El resultado fue que sus hermanos se enojaron con él y lo vendieron, ¿sí? Aparte, hermano, alimentado por la envidia que le tenían por ser el favorito de Jacob. Jacob le había hecho una túnica de colores y eso lo marcaba como el favorito. Bueno, y entonces los demás hermanos estaban enojados porque sentían, hermano, que él era presumido, que él era presuntuoso, porque era el consentido de papá. Y aunque los papás luego a veces les da por consentir a un hijo, no, no es cierto, los papás quieren igual a todos, ¿sí o no, hijos? No. ¿Verdad? Pregúntale a los hijos y los hijos siempre van a decir que el otro es el favorito, siempre, ¿verdad? Bueno, imagínese con 12 hijos, hermano, este pobre Jacob, cómo tenía que lidiar, hermano. Pero bueno, el punto es que Jacob, que perdón, José, tenía algo de parte de Dios y él no sabía exactamente qué era. Yo veo eso, hermano, en la gente que Dios llamó. Yo veo un Samuel durmiéndose frente al arca sin saber por qué, pero él sentía una necesidad de dormirse ahí, hermano, en el tabernáculo. Yo creo, siempre lo he pensado y me he imaginado, hermano, que Samuel tenía su habitación, su cuarto ahí con Elí. Su mamá lo dejó de pequeño, hermano. Yo creo que tenía su habitación, tenía su recámara, pero él dormía ahí enfrente del arca. Dice la Biblia que él se dormía ahí donde se podía estar lo más cerquita del arca. Y yo no sé qué lo movía a él, sabía que había algo ahí, no sabía qué, hermano. Tan no sabía que la noche que Dios le habló, él ni sabía que era Dios el que le estaba hablando, ¿sí? Un David, hermano, que de la misma manera un día lo llaman, lo traen del trabajo porque viene un hombre, hermano, que le derrama una redoma de aceite sobre la cabeza y le dice que él es el ungido de Dios. Y bien, no entiende ni por qué él estaba cuidando allá chivos, hermano, y ovejas, pero sabe que Dios puso algo en él, sabe que hay algo en su corazón. Un Moisés, hermano, que no sabe por qué, si él es príncipe en su pueblo, hermano, tiene la necesidad de defender a la gente, hermano, que es la esclava de Egipto, pero él siente en su corazón esa necesidad, no entiende por qué, y mata a un egipcio, hermano, y en su corazón hay algo, hermano, que él no entiende exactamente qué es, hermano, pero que sabe que él tiene. Ajá. Y así cada hombre, hermano, Pedro y todos los discípulos, no sé por qué dejan las redes, nadie les entiende, les dicen locos porque siguen a un hombre que apenas es conocido en Galilea como el hijo del carpintero José, pero ellos dejan todo por seguirlo. No, todavía no era famoso Cristo, todavía no era el hombre, hermano, que después se convirtió, pero ellos dejan todo y lo siguen, exactamente no saben la razón. Y ahí están algunos de nosotros, hermanos, en esa parte del proceso. Pero después viene la segunda etapa, hermano, y esa ya es un poco más dura, porque Dios, hermano, aunque José tenía algo de Dios, también había cosas a su alrededor que le estorbaban para que pudiera convertirse en lo que él tenía que convertirse. Y Dios lo aleja, hermano, Dios lo saca de ese ambiente, de esas relaciones que no eran buenas para él. Y para que Dios empiece a trabajar en el corazón de José y en su llamado, lo saca, hermano, para empezar a formar un carácter en la vida de José. Esa parte, creo yo, hermano, es una de las difíciles al principio, hermano, de todo proceso. Dios no le dijo de balde, hermano, a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué tenía que sacar Dios a Abraham de su círculo familiar? ¿Por qué tenía que sacar Dios a Abraham del círculo de su familia? Déjame decirte algo, hermano, porque hasta que tú no rompas con el yugo familiar, hermano, con las relaciones familiares, hermano, tu cultura, una vez estaba echando una predicación que Belén oía, y hablaban, hermano, acerca de la cultura que aprendemos en nuestra casa. Esa cultura que aprendimos en casa todos, hermano, no se amolda a la cultura que Dios quiere que tengamos cuando tiene un llamado para nosotros. No en balde Dios le dijo al hombre: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es necesario, hermano, romper el cordón umbilical, hermano, emocional, cultural, de costumbres. Que si de verdad tú quieres ser usado por Dios o usada por Dios, Dios te tiene que sacar de tu tierra y de tu parentela. Eso no quiere decir que vas a odiar a tu familia o que te vas a pelear con ellos, de ninguna manera. Lo que está hablando la Biblia, hermano, es que tienes que romper con las costumbres, hermano, con las ideas que nos formamos, hermano, mientras éramos niños, principalmente, hermano, cuando venimos de hogares no cristianos. Pero aún a veces, aunque vengamos de hogares cristianos, hay cosas en nuestra casa, hermano, que tenemos que romper. ¿Sí? Cuando tú estuviste en tu casa formándote, aprendiste un modelo de familia. En México se da mucho el machismo. Hay modelos en las familias mexicanas y cristianas o de lo que sea, hermano. Existe el modelo machista, donde el hombre tiene la primera palabra, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y hasta el infinito, hermano, el hombre tiene la palabra siempre. Y si tú creciste en un ambiente así, hermano, Dios no puede usarte para sus propósitos. Tienes que romper con eso y abrazar la cultura y los principios del reino de Dios. ¿Sí? Todos nos damos cuenta, hermano, que arrastramos algo de nuestros padres que no se amolda a la cultura de Dios. Todos. Y de eso se trata, salir de tu tierra y de tu parentela. Por eso Dios aparta a José, hermano, de una manera tal vez muy dramática, porque sus hermanos mismos lo venden, lo querían matar, bueno, ya de los males del menor, lo venden nada más, y se lo llevan lejos, a donde está separado de su tierra, separado de sus costumbres, separado de su familia. No es el único, hermano. Tú puedes ver, hermano, un Daniel que a los 15 años con sus cuatro amigos es llevado cautivo a Babilonia, a una cultura que no conocían, a una tierra que no era la de ellos. Ahí están los cuatro muchachos, hermano, separados de lo que era. Un David, hermano, que tuvo que alejarse porque lo quería matar el rey Saúl y tuvo que huir, separado de todos, hermano. Allá está en la cueva de Adulam escondido. Dios tiene que trabajar en el proceso, hermano, con todos nosotros de alguna manera. El otro modelo, hermano, es el matriarcado, ¿sí?, de familias aquí en México. ¿En donde quién manda? La mamá manda, ¿sí? Y eso, hermano, tampoco se amolda al modelo bíblico, hermano. Tampoco. Entonces, hermano, una familia, un muchacho, una muchacha que vienen de ahí, hermano, tienen que romper con eso. Tenemos que romper con la mentalidad que nos instituyeron, con el carácter que nos formamos ahí. Hay cosas que estorban. Todos nos damos cuenta que traemos algo de papá o mamá que no es, hermano, o no se amolda a lo que a Dios le agrada. No estamos juzgando a nuestros padres de ninguna manera, porque la Biblia dice que los honremos y los tenemos que honrar. Lo que estamos hablando es que hay cosas que papá y mamá nos enseñaron, porque así los enseñaron a ellos también, que no se amoldan, hermano, a lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? ¿O usted no? No, sí, hermano. En su matrimonio, entonces, usted tiene que, su familia, hermano, tiene que tratar de abrazar los principios de Dios, no lo que le enseñaron. La palabra más común de los padres es que a mí así me educaron. Bueno, está bien, así te educaron a ti, pero eso no es lo que Dios quiere de ti como esposo, de ti como esposa, de ti como hijo, de ti como padre. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Y esa parte del proceso, hermano, a veces no todos quieren pasarla. Porque entonces nos sale, hermano, lo cristalinas o el apellido que tú tengas. No, es que así somos en mi familia. Es que en mi casa todos gritamos. Está bien. Pero la Biblia dice, hermano, que no deberíamos nosotros reaccionar de la misma manera. Y yo me doy cuenta, hermano, de patrones que traemos y arrastramos. Y lo más tremendo, hermano, es que a muchas personas, de lo que dijeron que no iban a hacer, hermano, en sus casas, porque no les agradaba de su familia, lo terminan repitiendo inconscientemente, hermano, porque es que eso es lo que traes. Por eso, hermano, de los matrimonios que se divorcian, los hijos, hermano, en 8 de 10 casos terminan divorciándose también. Porque traemos algo, hermano, que arrastramos y que tenemos que romper en el nombre de Cristo, hermano. Y esa es parte del proceso. No te lo puedes brincar, hermano. ¿Sí? Dios dice en la Biblia que el propósito del hombre es que sea formado a la imagen de ¿quién? De Cristo, no del abuelito. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Desde el principio el propósito era que fuéramos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahí está, hermano. ¿A quién te tienes que parecer tú y yo, hermano? A Cristo. Ese es el máximo propósito de Él para sus siervos, que reflejemos a Cristo, no a mamá, no a papá, no al abuelo, no a la abuela, sino a Cristo. Mira, si yo traigo aquí una naranja, hermano, y un limón, y los exprimo, hermano, ¿qué va a salir de cada uno? ¿De qué? De naranja y de limón. ¿Tú crees que puedo exprimir el limón esperando que salga jugo de naranja, hermano? ¿Verdad que no? Bueno, muchos cristianos quieren ese milagro en sus vidas. Son limón por dentro, hermano, porque están bien amargados. El proceso, hermano, es similar a cuando presionas o apachurras, hermano, el limón. ¿Quieres saber qué hay dentro de...? Hermano, es muy sencillo. ¿Por qué le sale jugo de limón agrio al limón? Porque eso es lo que tiene adentro. ¿Por qué le sale jugo de naranja dulce a la naranja? Porque eso es lo que tiene adentro. Cuando Dios te empieza a meter en el proceso, hermano, es muy fácil darnos cuenta qué tenemos adentro. Apachúrralo. Bueno, hablando en sentido figurado, no se empiecen a apachurrar ahorita unos a otros. Cuando Dios mete por la prueba a alguien, se manifiesta lo que somos adentro. Hay muchos cristianos que cuando la prueba los presiona, hermano, jugo de limón le sale, ¿verdad? Porque eso tienen. Porque cantan muy bonito y aquí oramos muy bonito y prometemos un montón de cosas delante de Dios, pero de verdad en nuestra vida cotidiana manifestamos lo que somos. Y nos damos cuenta que no somos como Cristo. Tristemente, hermano, en el cristianismo se da que los cristianos no se parecen a Cristo. Se siguen pareciendo a sus descendientes, o ascendientes, mejor dicho. Si en esta noche, hermano, en la vida, pues vamos a hablar del caso de José. En un principio no fue fácil para él la prueba, hermano. Pero una cosa te puedo decir, que cuando la finalizó, no hay mayor evidencia de que José era como Cristo que cuando se presentó delante de sus hermanos. Porque yo estoy seguro que no podía haber, hermano, el amor y el perdón que tuvo José si no hubiera tenido el carácter de Cristo en él. Pero fue hasta el final del proceso. Si José se los encuentra antes, hermanos, a lo mejor otra cosa hubiera pasado, otra historia hubiera sido. Tenemos, hermano, tenemos que dejar lo que era de la familia, porque si tú lees la historia de los hijos de Jacob, no eran una perita en dulce, hermano. Cuando un hombre, hermano, se aprovechó de su hermana, aunque yo siempre he pensado que la hermana pues también le gustaba el otro, pero bueno. Quiero que tú veas cómo eran como familia, hermano. ¿Qué hicieron? Los circuncidaron, los engañaron y los mataron. Esos eran los hermanos de José. O sea, a mí me la haces, decían ellos, a mí me la pagas. Esos eran, hermano, los patriarcas. No, pues qué se esperaban los demás, ¿verdad? Si los patriarcas, mira cómo estaban. Entonces, hermano, José tuvo que romper con todo eso, hermano. Ahí está el ejemplo con mismo José, hermano. Les cayó gordo su hermano y ¿qué dijeron? Pues matémoslo, vendámoslo. Imagínate, hermano, si José hubiera reaccionado igual que sus hermanos cuando se los encuentra, hermano. No, los mata. Sí, va, sí, yo quiero que tú veas cómo es necesario, hermano, irnos convirtiendo a la imagen. Ese es el propósito, hermano, formar a Cristo en el corazón del creyente. Esa es nuestra meta, hermano, formar a Cristo en el corazón del creyente. Entonces pregúntate en esta noche, hermano, ¿qué cosas hay en ti que arrastras de tu familia? Costumbres, reacciones, hábitos, ¿sí? Ideas, mentalidad, que no se ajustan al carácter de Cristo. Sentimientos, hermano, que no se ajustan al carácter de Él. Nunca vas a pasar de tu proceso, hermano, si no estás dispuesto a que el Señor primero transforme tu imagen en la imagen de Él. Amén. El otro día te hablaba de que debemos ser moldeables. Ahí tenemos que empezar, hermano, a ser moldeables. Pero entonces José brinca, hermano, a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa, hermano, es cuando Dios lo respalda. Dios empieza, a pesar de en medio de todas las circunstancias adversas, lo que decía ahí en la Biblia, Dios estaba con él. Hermano, llega a la casa de Potifar y Dios está con él, y se ve que Dios está con él. Y se ve, hermano, en los negocios de Potifar, y se ve en la casa y el orden de Potifar, y lo ponen del mayordomo principal. El mayordomo, hermano, era el encargado de toda la casa. En este caso, Potifar, hermano, no se preocupaba de nada. Todo lo administraba José, y él se da cuenta y entiende qué es lo que tiene de parte de Dios. Él dice: yo soy administrador. Dios me dio sabiduría para gobernar, Dios me dio sabiduría para organizar, Dios me dio liderazgo para tener gente a mi cargo, para moverlos, para delegar, para organizar, para que no falte nada, para que mi amo no se tenga que preocupar absolutamente de nada, porque él es un buen administrador. Y Dios lo prospera, hermano, y le encargan un negocio nuevo a José y prospera el negocio. Y le encargan, hermano, algo nuevo en la casa y prospera, hermano, y le delegan a José a cualquier función, hermano. Y empieza a crecer la fortuna de Potifar y empieza a crecer, hermano, la fama de Potifar. Y todos, hermano, ven que Potifar está prosperando, pero, hermano, José sabe que es porque Dios está con él, hermano, trabajando. Esa etapa es más dulce, ¿verdad? Cuando te das cuenta, hermano, que Dios te respalda delante de los demás. Cuando empiezas a descubrir en qué, hermano, Dios te ha puesto, hermano. Cuando empiezas a ver y dices: ah, caray, mira, hago esto y Dios me respalda. ¿Sí? Mira, Dios, soy bueno para esto y Dios está conmigo, y se beneficia la iglesia, y se beneficia mi casa, y se benefician los demás por lo que Dios puso en mí. Y te das cuenta, hermano, de lo que Dios ha puesto. Esa etapa es buena, hermano, porque empieza a desarrollar en ti, hermano, la confianza de que Dios está contigo, hermano, y puedes hacer cosas buenas, hermano, delante de Dios. José está ahí, hermano, y empieza a descubrir, hermano, cómo Dios lo bendice. Pero entonces viene la calumnia, hermano, viene la envidia también de parte de la esposa de Potifar. Viene, hermano, la calumnia de esta mujer, y entonces José vuelve, le vuelven a dar otro apretón, hermano, a la naranja, ¿verdad?, o al limón, y lo mandan a la cárcel. Y entonces José, hermano, dice: bueno, ¿qué pasó, Dios? Pues tú estabas conmigo y marchaban bien los negocios, y marchaba bien la escuela, y marchaba bien la casa, y de repente otra vez vamos como que un bajón. Y como en el juego de serpientes y escaleras, no sé quién lo ha jugado, ¿verdad?, que él iba así como subiendo, subiendo, y de repente le cae la serpiente y se va hasta abajo. Y no sé si has jugado y se siente feo, ¿eh? Pues ya iba a llegar a la meta y me bajaron. Bueno, así sintió José. Y entonces, hermano, Dios empieza a desarrollar en José, hermano, otro don. Dios quería que él, hermano, puliera otro don. Esa etapa sirve, hermano, ¿sabes para qué? Para que perfecciones los dones que Dios te ha dado. Cuando tú descubres que tienes algo, lo tienes que perfeccionar. Es tu deber perfeccionarlo. Dios me dio amor por la música, para adorarle, perfecciónalo. Dios me dio la habilidad de dar un mensaje, perfecciónalo. Dios me dio la habilidad de administrar, perfeccionalo. Dios me dio la habilidad de dirigir, perfeccionónalo. Lo que haya, lo que sea, hermano, que Dios te ha dado. Dios me dio de escribir, perfeccionónalo. Y entonces José, hermano, tiene un don, no solamente natural de administrar, sino sobrenatural de poder saber interpretar sueños. Y hasta los dones, hermano, los tienes que perfeccionar. No porque el don sea imperfecto, los imperfectos somos nosotros. Entonces el don, hermano, que está en nosotros, que el don es perfecto porque el Espíritu Santo está en nosotros, que es perfecto, nuestra naturaleza imperfecta es la que tiene que irse ajustando al don. No solamente tienes habilidades naturales, tienes que darte cuenta que tienes dones sobrenaturales en ti. Dios ha puesto en cada uno dones y los tienes que descubrir y perfeccionar. Y José, hermano, empieza ahí, hermano, ya lo conocen como el intérprete de sueños, ¿eh? José, el intérprete de sueños. Fíjate que soñé que se me cayó un diente. Pregúntale a José, él te va a saber decir, ¿eh? ¿Qué pasó? Oye, soñé que se me aparecía fulano. Ah, pregúntale. Y entonces, hermano, José empieza a hacerse fama. Fíjate dónde, en la cárcel, de que tenía un don. Y ahí sigue manifestando su otra habilidad, la de organizar, porque lo ponen de jefe de todos los presos. Y José los organiza. Ya el carcelero principal ni se tenía que preocupar, porque José se encargaba de que todo estuviera en orden. Sigue perfeccionando su don y lo sigue usando aún en las adversidades. Muchos dirían, ah, yo ya para qué voy a usar mi don y mi talento, mira Dios dónde me tiene. No, José no pensó eso, hermano, porque Dios va puliendo el carácter también. Y él dice, aquí en la cárcel, pues aquí administro la cárcel, ¿eh? Una vez un hermano en su testimonio contaba que Dios le dijo que lo iba a llevar a predicar a donde él nunca se imaginó ir a predicar. Y él estaba muy emocionado, hermano. Dijo, ¿a dónde me irá a llevar a Dios? Y se empezó a imaginar. El problema es ese, ¿verdad? Que como ya se lo había imaginado, ya no iba a ir ahí, ¿verdad? Porque Dios le dijo que iba a ir a donde nunca se hubiera imaginado. Y él se imaginó las naciones, se imaginó las plataformas, se imaginó los congresos, se imaginó las asambleas. Lástima, ¿verdad? Porque ahí no iba a ir. E injustamente cayó en la cárcel. Y estando en la cárcel, dijo, Dios, tú me habías prometido algo, que me ibas a llevar a predicar donde no imaginara. Ajá, aquí nunca te imaginaste que ibas a predicar. Así es que aguas con lo que se imagina. Y entonces el hermano empezó a predicar ahí en la cárcel, hermano. Y Dios empezó a respaldarlo ahí en la cárcel. Y Dios empezó a bendecirlo, hermano, y a usarlo y a salvar personas en la cárcel. Todo el tiempo que duró su proceso, hermano, después salió libre, gracias a Dios, porque se comprobó su inocencia. Dios lo usó allí, hermano, para su propósito. Hermano, los procesos a veces duelen, pero tú debes tener la confianza, hermano. Como dice la Biblia, pero Dios estaba con él. Dios está contigo en todo el proceso, hermano. Él no se equivoca, nunca se equivoca, hermano. Cada situación que pases es porque Dios está perfeccionando algo en ti. Cada, hermano, prueba que viene es, hermano, como cuando tallan la piedra, hermano, para poder pulirla, o cuando tallan la plata, hermano, o purifican el oro. La idea es sacar lo mejor de nosotros. Y José estaba en esa etapa de perfeccionar sus talentos, sus dones, hermano, y su carácter. Y entonces viene la siguiente etapa. Ya no sé ni en qué etapa voy, pero bueno, ahí vamos. Y esta, hermano, es bien complicada la que sigue. Porque José le interpreta el sueño al copero y al panadero. Y se cumple, hermano. Dios lo vuelve a respaldar. Y al panadero le dan cuello, ¿eh? Y al copero lo restituyen tal como José pudo interpretarlo en el sueño. Y le dice, cuando estés con Faraón otra vez, dile que aquí estoy, que no se olvide de mí, no te olvides de que recomiéndame. Y dice la Biblia, hermano, que el copero se olvida de José. Todos pasamos, hermano, por la etapa del olvido. Todos, hermano, tenemos que pasar por ahí. Porque eso forja, hermano. Porque el problema del hombre es que cuando ve que Dios lo empieza a usar y ya se siente acá como que Juan Camaney, Dios te tiene que bajar para darte cuenta, hermano, de que no eras tú, era Él en ti, hermano, el que estaba haciendo las cosas. Y de que el que promueve no eres tú, hermano, ni tu don, ni tu talento. El que el único que promueve, hermano, a la gente es Dios. Y qué feo se siente, hermano, cuando estás ahí en la prisión del olvido. Porque en realidad yo creo que a José no le pesaba tanto la prisión de hierro que tenía. era la prisión del olvido, hermano, la que no podía dejar a José dormir y decir, ¿por qué estoy aquí olvidado? Al principio de haber dicho, mira, tremendo don que tengo, ¿eh? Tremendo hombre, hombre, qué hijo tiene aquí Dios, ¿eh? Todo lo que podría hacer, qué potencial tengo, ¿eh? Hombre, todo lo que puedo hacer. Ah, bueno, hermano, pero después de unos meses olvidado, él decía, bueno, ¿y de qué vale tener todo esto si estoy aquí olvidado? Es que, hermano, hay un orgullo que debe ser sometido, porque José era vanidoso, hermano. Cuando le contaba a sus hermanos el sueño, algo que molestaba a Rubén y a Leví y a Judá, no solo era lo que les contaba, sino cómo se los contaba. A veces, hermano, yo sé que cuando leemos no vemos el tono de las palabras y las emociones de la gente. Y yo a veces trato de leer, hermano, tratando de encontrar la manera en la que se estaban conversando, hermano. Y yo a veces puedo ver en José, hermano, un tono medio presumido de lo que está contando. Y Dios tenía que trabajar, hermano, con eso. Y, hermano, estando ahí en la prisión del olvido, hermano, de verdad créeme que empiezas a darte cuenta, hermano, que solamente Dios es el que pone y quita reyes, el que promueve y no promueve, hermano, y que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero es parte del proceso, hermano, es parte del proceso. Ahora, te voy a decir dos cosas. Cuando estaban ahí el copero y el panadero con José, ahí olvidados en la cárcel, había una tremenda diferencia entre José y ellos dos. El copero y el panadero sabían por qué estaban en la cárcel. Sí sabían. ¿Sí? Pero José no entendía por qué seguía en la cárcel. ¿Sí? Hay gente, hermano, que a veces estás en la prisión del olvido, déjame decirte, pero tú sí sabes por qué estás allí. Tú dices, es que Dios como que ya me olvidó, pero tú sabes por qué te olvidó. Tú sí sabes. El copero y el panadero sabían lo que le habían hecho al rey. Los dos sabían. Porque hay cristianos que se quejan de estar en la banca, que Dios los olvidó en la banca. Los que han jugado fútbol o les gusta el fútbol saben que el lugar donde menos quiere estar un futbolista es en la banca olvidado. Todos quieren estar jugando, ¿sí o no? ¿Sí? Pero imagínate, hermano, un jugador que a lo mejor se le ha dado la oportunidad, pero es indisciplinado, es rebelde, no entrena, no llega a tiempo, no cumple, hermano, y lo sientan. Él no puede decir, ay, ¿por qué el entrenador aquí me dejó y me olvidó? No, él sí sabe por qué está allí. Y hay muchos cristianos que sí saben por qué están, hermano, en la banca. Eso es lo que necesitan, es arrepentirse, hermano, y decirle, Señor, dame otra oportunidad. Pero hay otros, hermano, como José. Imagínate, hermano, que de repente un futbolista, vamos a decir, famoso ahorita, pues Lionel Messi, ¿verdad? Y que lo sienten. Y dice, ¿por qué me sientan? Salga y quédate. Quizá, hermano, alguien que no, que se esfuerza, se esmera. José era aplicado, ¿sí o no? José, hermano, era bien portado. Le fue fiel, hermano, a Dios cuando la mujer vino a tentarlo. Siempre estuvo a la altura de las circunstancias, hermano. Era el. Y sin embargo, lo olvidaron ahí, hermano. Pero es parte, hermano, del proceso de Dios con nosotros. Así es que en esta noche, hermano, quizá tú te sientes olvidado por Dios. Hay un canto, hermano, que escribió Jesús Adrián Romero. ¿Sí? Espero que no les caiga ya mal a ustedes. Tiene bonitos cantos. Y hay un canto que se llama así. Y cuando él cuenta su testimonio, lo cuenta así. El canto más o menos dice, yo que pensaba que habías olvidado todas las canciones que un día te escribí. Y en ese canto él trata de expresar eso. Yo pensé que a Dios se le había olvidado ya todo lo que un día soñé. Todo lo que un día me vino a la mente que yo iba a hacer. Llegó el punto en el que yo pensé que a Dios ya se le había olvidado. Hermano, y a veces sí nos sentimos. De repente uno llega y dice, Señor, tuve tantos sueños, tuve tantas cosas en mi cabeza por las que yo imaginé, y que si Dios te dio, hermano, palabra, si era Dios, o sea, si era Él, y no se le olvidó, te está preparando, hermano, para que estés listo cuando llegue el momento. Y entonces viene la última etapa, hermano. Cuando tú estás listo, hermano, y el momento te llega. Y a José le llegó. Y cuando el faraón sueña, hermano, el faraón sueña. Ahí está el copero, hermano, que dice, ya me acordé, ¿verdad?, de allá José, no sé si allá también les dijeran Pepes a los José, pero ya me acordé, está Pepe ahí en la cárcel, porque como eran cuates, dice Pepe. Ahí está José. Él puede interpretar, él es intérprete de sueños. En la cárcel él nos interpretaba a todos los sueños. Ve que para llegar con Faraón, escúchame esto, hermano. José ya tenía currículum. O sea, no llegó así, no brincó. No se brincó el proceso, hermano. No brincó de aquí a acá, hermano, sin haber pasado por todas las etapas, ¿no? Porque luego tú así quieres, ¿verdad? Que Dios ya te ponga acá frente a los reyes cuando no has pasado, hermano, por todas las demás etapas. Pero es que José ya estaba listo, hermano. Y entonces traen a José, lo sacan de la cárcel. Sale José, hermano, contento. Le cuentan el sueño. Y mira, lo más increíble de todo es que Dios, hermano, o más bien José, ya sabía, hermano, para qué era llamado y lo que tenía que hacer. José, hermano, tenía al menos 5 cosas cuando salió de la cárcel que todos necesitamos adquirir en el proceso. Número 1, carácter. Ya tenía el carácter correcto. Unción sin carácter, hermano, es desastre asegurado. Nada peor que Dios le dé a alguien un don y una unción extraordinaria que no tenga el carácter para manejarlo. Y en la Biblia hay ejemplos. 2. Tenía un número 1 que dijimos, carácter. Número 2, hermano, tenía ya experiencia. Número 3, tenía preparación. Ya lo tenía, hermano. José ya tenía la preparación. Él ya se había preparado. Y uno de los grandes problemas que yo veo en los cristianos, hermano, es que nunca hacen nada por prepararse para cuando el momento les llegue. De repente llega el momento y ¿quién lo sabe hacer? Pues yo, a mí me gusta un poco eso, ¿verdad? ¿Y lo preparaste? No, me gusta, ¿verdad? Nada más. No, así no funciona, hermano. Te tienes que preparar. Y te va a llegar el momento, hermano. Por eso de ahí la importancia, hermano, de siempre estar preparándonos, hermano. José no desaprovechó. Él tenía buenas recomendaciones. Mira, dijeron, ya trabajó con Potifar. Seguramente sacaron todo el historial de José. A ver, el faraón, yo pienso, esto no lo dice la Biblia, pero si tú vas a contratar a un cuate ahí para que te administre la nación, al menos le echas un ojo a su historial, ¿no? A ver, ¿por qué estaba en la cárcel? O bueno, yo me lo preguntaría, ¿no? Imagínate, me sacan al Chapo, a ver, ya digo, a ver, el Chapo va a gobernar la iglesia aquí, ¿verdad? Porque me dio una buena solución para un túnel. Entonces, pues, no, vamos a investigar quién es esta persona. Y yo creo que Faraón, hermano, se encargó de decir, a ver, ¿por qué cayó en la cárcel? ¿Con quién trabajó? A ver, échale un grito a Potifar. A ver, Potifar, ¿cómo te fue con él? ¿Y por qué está en la cárcel? ¿Y tu mujer? Ah, ya se fue con otro. Sí, pero era de esperarse, ¿eh? Entonces fue la mujer, no fue él. Sí, pero pues ya ves cómo es aquí la cárcel en Egipto. Y no era México, hermano, era Egipto. Si ¿Sí te das cuenta, hermano, cómo el proceso de José le sirvió, hermano, para todo lo que Dios iba a hacer, hermano, con él en ese momento, para cada uno de lo que Dios tenía? Ah, mira, aquí tengo mi hojita, hermano. Esto, ya no lo necesité, hermano, para. Dios, hermano, había preparado a José para el momento. José tenía, hermano, el respaldo de Dios, la aprobación de Dios y la capacidad de hacer lo que le iban a encomendar. Pero la Biblia dice que el que no es fiel en lo poco, hermano, nunca será fiel en lo mucho, y José demostró ser fiel en lo poco. Si aquí, hermano, no eres fiel para ministrar en lo que se te ponga, hermano, quizá tú dirás, es que somos re poquitos, ¿verdad? ¿Para qué me esmero? Mira cuántos somos. Fuéramos 1,000, no, pues me preparo, ¿verdad? No, pero si no lo haces, hermano, para los que somos ahorita, Dios nunca te va a poder usar, hermano, para cuando seamos muchos. Pero ¿para qué se delaseo tanto? Si no lo haces ahorita, hermano, Dios no va a poder sacar de ti lo mejor, hermano, si no te preparas, si no moldeas tu carácter, si no sales de tu tierra y de tu parentela. Dios nunca, hermano, va a poder usarte para lo que Él quería usarte. Yo en esta noche, hermano, estoy aquí solamente para recordarte, hermano, que todos estamos en el proceso. Yo no sé si tú puedes identificar en qué etapa estás. Yo no sé si puedes tú darte cuenta en dónde estás, porque a lo mejor apenas estás entrando, el hermano, al sal de tu tierra, y tú ya crees que estás para que te presenten frente al faraón, ¿verdad? Si dices, no, te falta un montón, hermano. Y lo que me encanta de José es esto, hermano, que cuando perdona a sus hermanos y trae a su padre a Egipto, hermano, él manifiesta algo, que él sabía, hermano, que quien lo quiso matar, lo entregó a los ismaelitas, quienes lo vendieron a Potifar, la mujer que lo calumnió, el copero que se olvidó de él. Las palabras de José fueron: yo sé que todos ellos solamente fueron instrumento de Dios para que yo llegara a ser lo que soy y para estar en donde estoy. No había un gramo de amargura en el corazón de José hacia ninguna de esas personas. Y eso es difícil de entender. Porque si no te tocó, hermano, las mejores condiciones, si no te tocó, hermano, nacer a lo mejor en un hogar en el que tú ves, de repente yo veo, hermano, otras personas que nacen así en cuna de oro y dices, no, pues así nacer, qué fácil, ¿verdad? Todo lo tienen a la mano, todo lo tienen así fácil. No debemos quejarnos, hermano, porque lo importante es que Dios está con nosotros. No olvidar que todo lo que hemos vivido ha sido parte del proceso. Dios nunca se ha alejado, por más doloroso que sea el proceso. ¿Tú crees que no le dolió a José que lo vendieran? ¿Tú crees que fue fácil, hermano, llegar a una tierra extranjera? ¿Tú crees, hermano, que era muy sencillo? Bueno, pues ya me libré de mis hermanos, qué buena onda, ¿verdad? Aquí yo muevo todo el negocio. No, José era de carne y hueso como nosotros, hermano. Y yo me imagino a José muchas noches llorando, hermano, porque extrañaba su casa. Yo me lo imagino, hermano, llorando. Pero Dios trabajando en él, Dios trabajando en él. Y yo sé que José, hermano, era su fe, su esperanza. Y él dijo, yo sé que Dios está, él va a encaminar todo esto para bien. Y se lo dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios tomó eso y lo encauzó para bien, para que no muriéramos de hambre todos en este tiempo. ¡Qué corazón, hermano! ¡Qué carácter, hermano, de este hombre! Y usted por eso ve que José llegó a ser lo que fue. Todos aquí, hermano, estamos en el proceso. Yo oro para que usted diga, gracias, Señor, porque quizá me tocó un padre estricto, pero fue parte de mi proceso. Tal vez me tocó una situación difícil. Tal vez nos tocó un pastor muy difícil, ¿verdad? Pero es parte del proceso, ¿verdad? Así también. Quizá me tocó un hermano calumniador, ¿verdad? O envidioso, me envidió, pero es parte del proceso. Qué bueno que los hermanos no me vendieron, pero a punto y ganas no tenía. Ganas no les faltaban de haberme vendido, ¿verdad? Pero aquí estamos, Señor, porque todo es parte del proceso. Y que cuando usted ve a sus hermanos, a sus padres, usted no tenga un gramo de resentimiento por ninguno de ellos, porque usted pueda decir, todo lo que pasó, Dios lo encauzó para bien, para lograr lo que ahora somos. ¿Cuántos pueden decir amén por todo lo que les ha pasado? Sí, pueden decir gracias, Dios, por todo lo que he vivido. Gracias por todas las pruebas que me han sobrevenido a lo largo de mi vida, corta o larga. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo en el proceso. ¿Cuánto me falta? No sé, Señor, pero yo quiero salir bien del proceso, porque nada más terrible hay en esta vida, hermano, que pasar el proceso y no haber aprendido. Nada más terrible, hermano, que metan, hermano, el hierro al horno para que se temple, hermano, y el hierro se rompa. Porque entonces, hermano, no servirá para forjar una espada, porque no servirá, hermano, como una herramienta. Terminará ya en el olvidado, en la chatarra, porque se rompió, hermano, en el momento del proceso. ¿Cuántos quieren, hermano, que Dios termine bien el proceso en ustedes? Hay un texto que lo dice, ¿verdad? Jehová va a terminar la obra que en mí comenzó. ¿Cuántos quieren que termine Dios la obra que usted comenzó? ¿Está dispuesto, hermano, a pasar por el proceso? Póngase de pie en esta noche y vamos a decirle a Dios: Dios, aquí estoy en esta noche. No quiero, Señor, brincarme el proceso. Es parte el proceso, hermanos. Todos aquí, estos 3 años que hemos estado en este lugar, son parte del proceso, hermano. Todo lo que hemos vivido es parte del proceso. Y a veces somos medios lentos nosotros, no Dios, hermano. Por eso el proceso a veces se alarga. Pero lo importante es que Dios está con nosotros. Dios